te miro y tú me miras, nena. Me tiembla todo y no puedo evitar sonreír. No sé si acercarme a ti para invitarte un café o ir a ver las estrellas al jardín. Camino hacia donde tú estás y mi corazón estalla haciendo boom, chiqui boom. Ya son las dos y aún sigo aquí sin saber qué hacer ni a dónde ir. Cada paso que doy me aleja más de ti. Yo no sé lo que me hace sentir. Tu mirada me dice más que mil palabras. ¿No crees? No puedo alejarme de ti. Solo quiero conocerte, saludarte y convencerte de que me digas tu nombre. Oh, oh, oh, oh, oh. Con cada paso que yo doy, me acerco a ti y mi corazón me responde. Haciendo boom, chiqui boom. Siento una voz dentro de mí que me dice, ella es para ti. Quiero escapar contigo de la mano y llevarte a conocer París. Todo gira y gira dentro de mi cabeza. Quiero conocerte, saludarte y convencerte de que me digas tu nombre. Oh, oh, oh, oh, oh. Con cada paso que yo doy, me acerco a ti y mi corazón me responde. Haciendo boom, chiqui boom. Solo quiero conocerte, saludarte y convencerte de que me digas tu nombre. Oh, oh, oh, oh. Con cada paso que yo doy, me acerco a ti y mi corazón me responde. Haciendo boom, chiqui boom.